Bueno, la comunidad de Cerrí actualmente se ve afectada por una crisis de escasez de agua, debido a que el agua del cantón es superficial, no hay acuíferos que se puedan explotar, solamente los ríos. Las montañas donde están las nacientes están deforestadas. Ha faltado una política y una acción comunitaria concreta de los vecinos para preservar esas nacientes. Entonces ya llegó el momento en el que todo se juntó con la sequía que ha habido recientemente. Y bueno, ahí no hay agua, no hay agua del todo, hay una escasez muy fuerte. Se raciona como desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Se vuelve a ir el agua a las 9 de la noche y la vuelven a poner hasta la madrugada. Diciendo esto también, aclarando que el acueducto que se construye y abastece 5.600 familias, se construyó en su principio para abastecer solamente 600. Entonces obviamente la capacidad del acueducto también está muy limitado, eso propiamente en el centro, pero también hay otras problemáticas por temas de desplanificación territorial, donde se han hecho construcciones donde no se debería. Por ejemplo, ahorita hay una antena de Claro que se construyó en una naciente, en Poás, una gente que quiere construir unas casas, también hicieron sobre una captación un tanque privado, y hay problemáticas relacionadas con ese tema. Sí, bajo todas esas problemáticas es que surge la iniciativa de la colectiva Yaracanic hace poco más de año y medio, donde hemos sido incluso, y mucha gente se nos ha sumado también a la organización, dado los resultados que hemos tenido. Principalmente nuestro principal objetivo es como la organización comunitaria o el refuerzo de ella, ¿verdad? Si ya existe algún tipo, ¿verdad? La idea es dar herramientas, no es algo impositivo, sino que es algo donde facilitamos procesos, guiamos, acompañamos procesos legales y demás, pero también desde una perspectiva distinta, desde el arte y la cultura. Por eso formamos parte del movimiento y red de Cultura Vía Comunitaria.